Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Bona tarda, muy buenas tardes. Comienza un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. En directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4. Hoy, martes 17 de noviembre del año 2015. Si están fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radioneta 88.9 de la FM. De momento, pues no están saliendo en el 88.9 por problemas técnicos, pero espero que lo solucionen pronto. De todas maneras, la pueden escuchar por internet, www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Granada, Radio Almaina 107.1. Sábados, 18 horas, martes a las 6 de la madrugada. Granada, Andalucía, la web radioalmaina.org. En Turelló, Radio ARC 103.5. Domingos, las 21 horas, 2 horas de un montón de músicas. La web www.arrc.cat. Y finalmente, cerrando este eslabón de la cadena de radios hermanas, Radio ELA, Madrid, emisora libre autogestionada. 100.0 FM Madrid, la web radioela.org, jueves a las 15 horas. Un mon de músicas, selección musical a los controles. Y en la presentación de este espacio, ¿quién les habla? Les saluda y les da una muy, pero muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Comenzamos con un quinteto ícono de lo que en Francia se llamó el jazz manouche, y que después se hizo popular prácticamente en medio mundo. Escuchemos un tema y después les cuento algo más sobre el jazz manouche. Thank you. Eso era el quinteto del Hot Club de Francia, con sus estrellas principales. El señor Stefan Grappelli al violín y Django Reinhardt a la guitarra. Ambos dieron forma a ese sonido de el jazz manouche, que es como se le conoce aquí. Tengo una pequeña cita que me alegra que sea un licenciado en ciencias políticas y administrativas. Digamos, no porque sea licenciado, sino simplemente porque es un admirador de la música de jazz y baterista aficionado. Este hombre, le decía, es un licenciado en ciencias políticas y administrativas de la Universidad de Chile. El señor Héctor Aguilera, y él en un blog que tiene, escribe una breve introducción que ya sirve para presentarles qué es lo que es esto del jazz manouche. Jazz manouche es el estilo creado, popularizado y acuñado por el guitarrista Django Reinhardt, aunque en sus inicios también fue esencial la aportación del violinista Stefan Grappelli. En este disco del quinteto del Hot Club de France, y el tema que escuchamos anteriormente, ¿qué fue lo que escuchamos ante el número 7? Ah, un clásico, Honeysuckle Rose. Además de por sus diferentes y evidentes méritos artísticos, suelen citarse ambos como puntos de partida del estilo, pues fueron los fundadores del grupo Quintet du Hot Club de France, el que estamos escuchando ahora, en el que se sitúa su génesis. Jazz manouche es el nombre francés y más empleado del estilo que la crítica anglosajona prefiere dominar gypsy jazz, ¿no? Un jazz gitano. Y ese suele ser también el utilizado por la crítica española, ya que el término jazz gitano tiene mínimas posibilidades de triunfar, por razones obvias. Jazz manouche no es un tipo de jazz precisamente comercial, pero al menos en Francia se produjo un renovado interés durante la primera década del siglo XXI gracias al acercamiento de varios artistas de éxitos. Y a raíz de ahí, pues, se dio un renacer nuevamente a esta música que venía ya del siglo XX. Jazz manouche. Hay un festival de jazz manouche, porque hay un festival de jazz de Barcelona, pero esto no tiene nada que ver con el jazz manouche, ni creo que les interese. Como tampoco creo que en este festival de jazz de Barcelona les interese mucho el jazz propiamente tal, pero esa es una apreciación personal. Es un estilo de jazz que lo podíamos enmarcar dentro de el swing, ¿no? La expresión parece que fue acuñada, parece, porque claro, estas cosas tampoco tienen una bibliografía así como precisa, por el guitarrista Django Reinhardt en los años 30. Dado que en su gran mayoría sus orígenes son franceses, también se emplea el término, como se los decía anteriormente, de jazz manouche. Django fue el más importante de un grupo de guitarristas gitanos del área de París que actuaron entre las décadas de 1930 y 1950. En este grupo de guitarristas se incluyen a los hermanos Pierre Baro Ferret, Etienne Saran Ferret y Jean Matelo Ferret, y el hermano del propio Reinhardt, Joseph Ninin Reinhardt. La influencia de este estilo se percibe en guitarristas muy posteriores como Videli Lagren. Muchos de estos músicos que trabajaron el jazz manouche se desenvolvían en París en varios musettes populares. El estilo de vals musette se convirtió en uno de los componentes importantes del repertorio de este Jean Manouche o Gypsy Jazz. Reinhardt se caracterizaba por mostrar una faceta cromática oscura combinada con la articulación swing de la época. Este jazz manouche llegó a su punto cúlmine al lado del violinista Stefan Grappelli cuando fundaron el quinteto de el Hot Club de France. Vamos a escuchar un tema del quinteto y después les cuento sobre ese festival de jazz manouche que comenzó ayer, no en la ciudad de Barcelona, pero cerquita, muy cerquita. Está dentro de, no es lo que es el Barcelona metropolitano, pero dentro de el gran Barcelona. Siguiente tema que vamos a escuchar es una conocida pieza que tiene letra y que ha sido cantada entre muchas otras artistas por la increíble Billie Holiday. Them Their Eyes. El quinteto del Hot Club de France con Django Reinhardt a la guitarra, Stefan Grappelli al violín. Quinteto del Hot Club de France. Django Reinhardt a la guitarra, Stefan Grappelli al violín. Desde ayer, cuando digo ayer, fue el lunes 16 de noviembre, y hasta el próximo domingo 22 en el Hospitalet de Llobregat, una ciudad dentro de, digamos, de lo que es la Gran Barcelona, se celebra la sexta edición del Festival Django LH. L'H, que es como se conoce al Hospitalet, ese es el logo de la ciudad, el único del estado dedicado al jazz manouche. El festival, que rinde homenaje al guitarrista y padre del género Django Reinhardt, programa 30 artistas durante 7 días en 13 escenarios. Conciertos, clases magistrales, jam sessions, cena concierto y actuaciones de los alumnos de la Escuela de Música del Hospitalet, la única del mundo con estudios dedicados al jazz manouche. El festival pretende convertir el jazz manouche, género genuinamente europeo que revolucionó el jazz americano, norteamericano, de la primera mitad del siglo XX, en la música identitaria del Hospitalet. Eso es lo que pretenden con el festival, convertir y darle este aire como de la música, ¿no?, identitaria del Hospitalet. La ciudad que, junto con algunos clubs de jazz de Barcelona, acoge las actividades del Festival Django. La exhibición y la formación son la base del festival, que quiere convertir el jazz manouche en una herramienta pedagógica e integradora al alcance de todos. Les decía, desde ayer y hasta el domingo 22 se celebra la sexta edición del Festival Django. 7 conciertos de los máximos representantes internacionales del género. Ya les daré la programación después. 7 clases magistrales impartidas por los artistas que actúan en el festival, jam sessions, todo esto dentro de este festival en el Hospitalet. Como novedad de esta edición, el festival programa actividades a lo largo de toda la semana. El Hospitalet se convertirá en el punto de encuentro de músicos y amantes del jazz manouche. Un estilo fácil de escuchar y virtuoso de tocar, cuyo guitarrista Django Reinhardt fue uno de los máximos exponentes. Jazz, música, ya les digo, de la primera mitad del siglo XX, comienza por allí, por los años 30, en los campamentos de los gitanos de las afueras de París. Un mon de músicas. Martes de 4 a 6 de la tarde. Desde Barcelona, Contrabanda FM. Je veux bien, alors on dit tant que c'est chaud. Alors, 1, 2. Come on, voilà. Yeah. Suites, el quinteto del el Hot Club de Francia. Bien, veamos la programación. Es una programación muy variada porque ya les decía, hay clases magistrales, hay conciertos. Ayer lunes comenzó con un concierto de los alumnos de la Escuela Municipal de Música en la biblioteca del Centro Cultural Tecla Sala. Posteriormente una clase magistral, y esta fue a las 6:30, la clase magistral también en otro sitio, y a las 21 horas, aquí en una sala de Barcelona, un concierto con la Gypsy Reunion del Hospitalet. Hoy, a las 18:30, tenemos un concierto de los alumnos de la EMCA. EMCA, para que sepan, se vuelve a salir de nuevo en la escuela de la Escuela Municipal de Música, Centra dels Arts. Y esta noche, que estaré por allí, en el Jamboree, un concierto de Sebastián Guinot, Django 53. Mañana miércoles, en la Biblioteca La Florida, un concierto de los alumnos del EMCA. Y en la tarde, en la sede del SGAE, una masterclass del guitarrista que toca hoy en el Jamboree, el señor Sebastián Guinot. Y en un bar de aquí de Barcelona, el Soda, el trío de Walter Coronado. Y así sucesivamente. El jueves, una masterclass de uno de los grandes exponentes actuales del jazz manouche, el señor Robin Nolan, que estará mañana a las 21 horas en la bodegueta del museo en Cornellá, con una cena concierto. Y en fin, en el Teatro Juventud, en el Auditorio Barradas, y termina con un concierto final en el Barcelona Pipa Club, aquí en, ya no está, en la Plaza Real. Para quien no lo sepa, el Barcelona Pipa Club, que durante muchos años estuvo en la Plaza Real, ahora se ha trasladado a la calle Santa Eulalia número 21. Santa Eulalia número 21. Toda la información la pueden encontrar en una página web. Como es habitual, comienza con las tres W y después ponen de djangolh.com. De Django LH, todo esto junto, de Django con J, de Django LH.com. Ahí tendrán toda la información de el programa del festival. Bien, dicho esto, vamos a escuchar un último tema del quinteto del Hot Club de Francia. Y esto me va a servir como puente para lo que viene después, ¿sí? Swing from Paris, el quinteto del Hot Club de Francia, con Django Reinhardt a la guitarra, Stefan Grappelli al violín. Swing from Paris, el quinteto del Hot Club de Francia. Hace muy poco, y es de conocimiento público, se realizó a cabo este atentado múltiple en París por parte, según los comunicados oficiales, de grupos terroristas islámicos relacionados con el conflicto que hay en Siria, en el cual están involucrados, aparte de los países limítrofes, está Irak, está también Turquía en cierto modo, porque hay combatientes contra el Estado Islámico de milicias kurdas que tienen territorio en Irak, pero parte del país que ellos reivindican como propio y luchan por su independencia, también hay una parte en Turquía. Y desde el exterior está involucrada la OTAN con todos los países europeos y Estados Unidos, que son los que forman la OTAN, y de otra parte Rusia bombardeando a Siria. Un acto, digamos, producto de ese conflicto es el que se realizó y se llevó a cabo en París. Una sala de conciertos, unos cafés, un par de bombas en la parte de afuera del estadio donde se realizaba un partido de fútbol, si no me equivoco, entre Francia y Alemania. Muertos en aquel club, en aquella sala de conciertos, el Bataclan. Muy llorado en Facebook, ahí la gente con en la foto de su perfil con la bandera francesa. Todos somos Francia, viva Francia. Pero claro, cuando estos bombardeos y estas muertes se producen en Beirut, que hubo un bombardeo, más de 40 personas muertas, cientos de heridos, o en el Líbano, o como la misma Francia, menos de o algo así, más de 24 horas después del atentado en París, bombardea, ¿no?, posiciones del Estado Islámico, donde al ser bombardeos por medio de la aviación, aunque estén muy específicamente planeados y con la última tecnología de misiles en blancos militares, pues también hay tragedias, hay muertes de civiles. Pues eso parece que no importará tanto como las muertes y los heridos en París, cuando en realidad, sean del color que sean, sean de la religión que sean, hablen el idioma que hablen y tengan el pasaporte que tengan, todos son seres humanos. Por igual. Por igual. En estos conflictos, y esto ya más de una ocasión lo he dicho, en los conflictos bélicos no hay buenos ni malos. Del momento que en ambos bandos matan gente y muere gente que no tiene nada que ver con las fuerzas enfrentadas, y mucho menos los intereses económicos y políticos, los personajes que representan a esos personajes económicos y políticos que efectivamente ni siquiera se acercan al frente de guerra, pues tampoco sufren ningún daño. Civiles, mujeres, gente mayor, niños y niñas. Pues bueno, no hay buenos y malos en los conflictos. Si ambos lados, ambos bandos matan, no hay buenos ni malos. En este atentado Con esta serie de atentados hubo uno a una sala de conciertos. Bataclan. Les voy a leer una... Voy a hacer uso de una crónica que publicó el 14 de noviembre de este 2015, a horas del atentado, Matías Uribe. Dice: menuda tragedia. Salir una noche para ver un concierto de rock y acabar tiroteado por unos fanáticos. 80 seguidores del grupo Eagles of Death Metal, el grupo paralelo de Josh Homme, más conocido por sus Queens of the Stone Age, acabaron anoche, esto era el 14, el atentado fue el viernes 13, sus vidas de esta forma en el Bataclan de París. Para los aficionados al rock, este nombre resulta familiar. Como es mi caso, dice Matías Uribe, si se está suscrito a alguna revista musical del país vecino, Francia. El Bataclan lo he visto desfilar una y otra vez por las páginas del rock y del folk, del rock y folk, que es una publicación especializada, debido a los conciertos de pop y rock que tenían lugar allí, desde la Velvet Underground a Oasis, Police y, dice, no sé si los Rolling. Por lo que me sonaba mal cuando la noche pasada los corresponsales y locutores de televisión y radio se referían al Bataclan como una sala de fiestas. Ahora profundizo y leo que el local, que yo consideraba como templo parisino del rock, tuvo un pasado dedicado a las variedades y a los espectáculos subidos de tono. Esto significa cabaret. Un largo pasado que arrancó ni más ni menos que mediados del siglo XIX, en 1865, con un nombre de sonoridad japonesa tomado de la opereta de Offenbach, Bataclan, y que a lo largo de sus muchos años de vida ha albergado todo tipo de espectáculos y variedades con varias plantas en las que había, y parece que todavía las hay, cafetería, pista de baile, restaurante y la sala propiamente de actuaciones. Matías, el que ha escrito esta crónica, dice: nunca estuve allí, luego puedo meter la pata hasta adentro. Si Brand Old Sound andaba por ahí, quizás él pueda aportar mejores datos. Mi intención no es describir el local, sino evocarlo para rendir homenaje a las víctimas de esta incomprensible e irracional tragedia parisina que pone al descubierto una vez más la maldad del hombre sobre la tierra, siempre levantado en armas y odio contra el vecino. Un siglo eterno de la historia que lamentablemente no tiene visos de desaparecer. Y para esta evocación he recordado que Jane Birkin, pese a tantas canciones, aún no había pisado un escenario hasta que en 1986 subió a las tablas del Bataclan en plan garzón, ¿no?, con el pelo corto, y ofreció su primer concierto en solitario, que a reglón seguido en 1987 saldría en un disco elocuentemente titulado Jane Birkin o Bataclan, Jane Birkin al Bataclan. 20 canciones de las 24 que cantó aquella noche. Vistas desde hoy presentan ropajes obsoletos con aquellos empalagosos sintetizadores de los años 80, pero también hay guitarras rockeros y la raíz sonora de la musa es robusta. Aquí la tenemos, Jane Birkin, desde el Bataclan de aquel año 1986. El primer tema, un tema de que es un preludio, la parte musical de Chopin y la letra de el señor Ginsburg. Jane B. Así se titula esta pieza. Escucharemos Jane B. y después vamos a escuchar un tema también de Ginsburg, titulado Norma Jean Baker. Que si les suena y dicen quién será esta Norma Jean Baker, era Marilyn Monroe. Comenzamos con Jane B. y después Norma Jean Baker. De este jazz manouche que teníamos antes y de ese swing from Paris, nos vamos a la voz de Jane Birkin, también en París, en directo en el Bataclan. Les había dicho que iba a sonar Norma Jean Baker, pero antes hay otro tema, el Di-Duda, también de Serge Gainsbourg. Y después vendrá el Norma Jean Baker. Difficile de m'imaginer sais qu'être ça va m'arriver. Jane Birkin y este tema titulado Norma Jean Baker, que será el nombre real de Marilyn Monroe. Una canción, como prácticamente la mayor parte de las que hay en este disco, del que era su marido, compañero, el señor Serge Gainsbourg. Jane Birkin, O Bataclan, live, 1986, París. Tuvimos lo que fuimos al concierto de Jane Birkin en el auditorio hace unos años atrás, la oportunidad de verla y escucharla. No era la misma chica joven del año 86 que se subía por primera vez a un escenario a dar un concierto en solitario. Ya era una mujer con una carrera y un recorrido. Y pudimos comprobar esa semifragilidad de Jane y esa voz que no es precisamente un vozarrón, pero es una voz sugerente que luce especialmente en este disco de una manera radiante, en un repertorio en el que no está el tema más escandaloso, por supuesto, el Je t'aime non plus, que ella realmente odia, no quiere saber absolutamente nada con esa canción. Pero sí, se encuentra en... cantó en aquel concierto y está en el disco alguna de sus perlas mayores hasta aquel momento. Posteriormente llegaría Arabesque, prácticamente todas ellas firmadas por su benefactor musicalmente hablando, Serge Gainsbourg. Jane B, Didou Da, que ya hemos escuchado, ex fan de 60s, balada de Johnny Jane, Norma Jean Baker, ya la escuchamos, y una versión funky de Love for Sale, que es lo que escucharemos inmediatamente. Escucharemos por este orden Love for Sale y posteriormente The Ballad de Johnny Jane. Un recital apasionado en una noche alegre y entusiasta en el Bataclan, según revela el fervor del público en los aplausos, completamente entregado con sus tronantes aplausos y sus gritos de satisfacción. Que ahora la sala se ha vestido de luto por culpa del fanatismo terrorista y del fanatismo de Occidente por su afán de intrusión en territorios y conflictos que ellos crean y que después presuntamente van a solucionar, y lo que hacen es agravarlo más e internacionalizar el conflicto y tener como resultado esos atentados en París el pasado viernes 13 de noviembre. Bien, les dije que íbamos a escuchar Love for Sale, y posteriormente e inmediatamente The Ballad of Johnny Jane. El primer tema es de Cole Porter, Love for Sale, y el segundo, obviamente, de Serge Gainsbourg. Un mon de música. Saludo a Liz, que finalmente pudo conectarse por internet a nuestra página web www.contrabanda.org, y también saludo a Heidi, que anteriormente intentó conectarse pero no pudo, y ya escuchará el programa en el podcast. Les recuerdo el podcast, no solo jazz.contrabanda.org. Jane Birkin o Bataclan Live. Prepare to pay the price. let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Old love, new love, every love but true love. Love for sale, appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love better far than they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love but true love. Love for sale, appetizing young love for sale. If you want to buy my wares, follow me and climb the stairs. Love for sale. Johnny Jane, te souviens-tu du film de Gainsbourg? Je t'aime. Je t'aime moi non plus. Un joli t'aime. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes baskets et tes yeux comme des bruits dans les romans, les lieux sordides. Johnny Jane, les décharges publiques sont des Atlantides. Que survolent les mouches quand t'es ride. Oh, Johnny Jane, tous les camions à peine viennent te déverser bien des peines infanticides. Hey, Johnny Jane, tu balades tes cheveux courts, ton tapis vide, à la recherche de ton amour suicide. Hey, Johnny Jane, du souvenir veux-tu trancher la carotide à coups de pied dans les conserves vides. Oh, Johnny Jane, le beau camion à peine te transporter de bonheur en bonheur sous les cieux limpides. Hey, Johnny Jane, ne fais pas l'enfant, ne sois pas si stupide. Regarde les choses en face, sois lucide. Hey, Johnny Jane, efface tout ça, recommence, liquide de ta mémoire ces brefs instants torrides. Oh, Johnny Jane, un autre camion à peine viendra te prendre pour t'emmener vers d'autres Florides. Hey, Johnny Jane, toi qui traînes tes pas casquette et tes yeux candides. Dans les no man's land et les lieux sordides, et Johnny Jane écrase d'un poing rageur ton œil humide. Le temps range l'amour comme un lacet. Ahí teníamos ese tema de Serge Gainsbourg, la balada de Johnny Jane. Y dentro de, y junto con esos temas, junto con esos temas de Gainsbourg y de otros autores, como fue el caso de Cole Porter en el tema Love for Sale. Ahora les voy a hacer escuchar ya como último tema de este pequeño homenaje a un legendario club, Bataclan, a los músicos que estaban tocando aquella noche allí, los que han tocado a lo largo de todas estas décadas, los que espero que sigan tocando, a la música que ellos generan, al público que asiste a los conciertos. A ellos les dedico estos temas de Jane Birkin grabados en directo en el Bataclan 1986. Bien, les decía que dentro de estas canciones de Gainsbourg y de otros compositores, tengo una que les quiero hacer escuchar, que es una preciosísima canción, hermosísima, que es de Leo Ferré, uno de los grandes cantautores de aquel país. Y con esto ya les digo, es mi saludo y mi homenaje a los afectados por los atentados en París, pero también y principalmente es un atentado, es un homenaje a las víctimas del otro lado de Europa y que son los que están muriendo, las víctimas, resultados de este conflicto. Incluso me quedé con la boca abierta cuando Hollande decía que esto es la guerra, prácticamente es una declaración de guerra. Muy fuerte esto, porque significa, pues, lo que significa que horas después hay un bombardeo a posiciones sirias por parte de aviación francesa y también creo que norteamericana. Es decir, es una guerra. Por lo tanto, en las guerras hay dos bandos que están en guerra y que están, digamos, que son posibles objetivos de guerra en el conflicto. Y Francia, por, según su presidente, de decir que es una declaración de guerra, pues espero y deseo que no sea la última, espero que no sea la última matanza, el último atentado en París, pero también espero y deseo la retirada de las tropas extranjeras de aquella zona y también que cese el conflicto en cierto modo generado, financiado por los Estados Unidos de Norteamérica y algunos países europeos también con intereses en la zona. Para ellos, Jane Birkin nos canta este Avec le temps. Quand j'ai commencé de répéter ce show, il y a à peu près deux mois,

y se olvidan las voces. Le susurró la palabra de los pobres. No vaya demasiado tarde, especialmente el frío, no. Avec le temps, con el tiempo. Conforme pasa el tiempo, todo va. Y se siente como un fracasado caballo blanquecino. Y se siente frío en una cama de azar. Y te sientes solo, pero tal vez cómodo. Y se sienten engañados por los años perdidos. Así que en realidad, avec le temps, no n'aime plus. Con el tiempo ya no nos amamos. Y es una pena que los seres humanos, con el tiempo, pues aún no consigan amarse. Será una ardua y larga tarea. Un montón de músicas desde Barcelona, Contrabanda FM. Hemos pasado ya en 10 minutos el ecuador del programa, la primera hora. Cada martes de 4 a 6 de la tarde aquí en Contrabanda FM 91.4 y la web www.contrabanda.org. En Valparaíso, Chile, la Radio Neta, con la web www.laradioneta.cl los martes a partir de las 22 horas. Le dije, ¿no? Aquí en Barcelona, martes de 4 a 6 de la tarde. En Granada, Andalucía, Radio Almaina 107.1, sábados a las 18 horas, los martes a las 6 de la madrugada, la web radioalmaina.org. Turello, Radio Arc 103.5 FM, la web www.arrc.cat. Radio Arc, domingos a las 21 horas. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada, 100.0 de la FM de Madrid, jueves a las 15 horas. La web radioela.org. Estamos en Holanda, nos vamos a Holanda. Digamos de forma virtual. Y un pianista y compositor, el señor Jasper van 't Hoff. Comenzó a estudiar piano con 5 años y sus primeros pasos en el jazz tuvieron lugar en bandas escolares. A los 19 años ya actuó en festivales de jazz con el baterista Pierre Courbois. En 1969 se convirtió en miembro estable del grupo de Jazz Rock Association PC del propio Pierre Courbois. Dentro del proyecto Piano Conclave, en esa misma época, tocó con pianistas ya reconocidos como George Grunz, Joachim Kühn, Wolfgang Dauner y Keith Jarrett. En 1974 funda el grupo Porpoise junto a Philippe Catherine, guitarrista belga, Charlie Mariano al saxo norteamericano, Aldo Romano a la batería, un músico italiano, y con el francés Jean-François Jenny Clark al contrabajo. También colaboró con otras bandas como Eyeball, que incluía al saxofonista Bob Malach y al violinista Spienig Seifert. Más tarde formó parte de otras dos bandas. El grupo de jazz fusión Face to Face, que incluía al saxofonista Ernie Watts, al que tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en Barcelona la semana pasada, en el Jamboree. Dentro del festival del Jamboree Jazz Club Festival, Ernie Watts, y el combo de crossover jazz Pili Pili con la cantante africana Angelique Kidjo. Pili Pili, un grupo que cuando lo descubrí me llamó poderosamente la atención por la sonoridad, por el tipo de música que hacían y por lo original de los arreglos de este músico holandés, el señor, como les decía, ¿no?, el señor Casper van Hoff. Y bien, me empecé a interesar por la música de este señor y encontré un CD por ahí, y a raíz de eso pues lo fui buscando y conseguí 3 CDs más. Tengo 4, pero le quiero hacer escuchar aquí música de, posiblemente, no estoy seguro, posiblemente el primer disco con esa formación. Se grabó en junio de 1989 y es justamente el disco donde él aparece acompañado por esta cantante africana, Angelique Kidjo. El disco tiene así como preámbulo una línea que se la voy a leer en inglés y después se la voy a traducir. What we Negroes did not dare to say in public, we say it in music. Duke Ellington. Lo que nosotros, los negros, no nos atrevemos a decir en público, lo decimos con la música. Y ese parece ser el motto de Jasper van Hoff con este grupo Pili Pili. Bien, vamos a escuchar en primer lugar el tema que le da título al álbum, Hotel Babo. El lenguaje en el cual se canta es Yoruba. Y la historia es que este hotel Bobo está situado en el medio de África, de una zona llamada Cotonús. No me pregunten dónde está, no lo sé, búsquenla. Cotonús. Hotel Bobo, Pili Pili. A la voz, Angelique Kidjo. Oh, Hotel Babu, Babu, Billy Billy, del álbum del mismo título. Jasper Van 't Hoff, piano, teclados y todo lo que era el, la programación de las bases rítmicas. Angelique Kidjo a la voz, Tony Lakatos al saxo, Nicholas Fishman a la guitarra, bajo eléctrico y también programación de bases rítmicas. Gerhard Yeltes a la batería, Bart Bermy a la percusión, Jean-Luc Napier a la guitarra y computadores y todos esos sonidos que habían de fondo. Joel Comcomer a también computadores, Peter Rebeck a... ¿quién más está por ahí haciendo voces? Ellen también y después Pili Pili, es decir, todos los músicos también agregando coros en algunos temas. Siguiente tema que vamos a escuchar de este Hotel Babo: No Money, No Tolerance. El idioma en el cual esta canción está cantada es una mezcla de yoruba, francés e inglés. Y la historia detrás es acerca de los sentimientos y las sensaciones de los africanos, de la gente africana que viene a Europa y encuentran que aquí no hay tolerancia. No money, no tolerance. Pili Pili. Thank you. No Money, No Tolerance. Pili Pili, la voz de la señora Angelique Kidjo. La primera composición, Hotel Babo, como el resto de las 9 canciones, bueno, excepto una, pero 8 de las 9 canciones de este álbum están compuestas en lo musical por Jesper Van Hoff y las letras son de Angelique Kidjo, excepto esta No Money, No Tolerance, que letra y música son de el señor Jesper Van Hoff. El siguiente tema que vamos a escuchar, hay otra cantante, una cantante invitada, Lon Lon Fafa Akpa. El idioma en el cual canta es un idioma mina de Togo. Y la letra, digamos, la historia detrás de la letra es Love, Peace and Life. Amor, paz y vida. Pil Pil. Y en este caso con la voz de Lon Lon Fafa Akpa. Ese tema titulado Lon Lon. Love, peace, life. Amor, paz y vida. El grupo Pilpil, la voz era de Lon Lon Fafa Akpa. Y vamos a seguir, ya que estamos con música de Pilpil, nos vamos a ir a otro disco. ¿Qué les parece? Pilpil y estas influencias africanas que le vienen muy directamente de la mano de la cantante, digamos, socia, musicalmente hablando, de Gaspar Van Hoff, la señora Angélique Kidjo. Y en el siguiente disco que vamos a escuchar, es un disco del año 1999, es decir, un año después de este que estamos escuchando ahora. Y aquí entonces ya hay un cambio. Aquí ya tenemos un cambio porque en este siguiente disco, Incuadillotando, que me perdone la pronunciación, Love Letter, una carta de amor, Pili Pili meets, ¿no?, al Pikelele Sakula Zulu Choir. Es un coro de voces zulus. ¿Qué les parece? Vamos a escucharlo. El primer tema es Future Footsteps. Así se titula esta canción que vamos a escuchar ahora. A ver, ¿en cuál de los dos reproductores lo tengo? Ah, sí, en el 2. Perfecto. Pili Pili en la recta final del programa. Y este Future Footsteps con este coro de voces zulus. Don't stop. Y sigue Zeku Casa, Future Steps. Esto es Pili Pili y el Piquelela Sakula Zulu Choir. Es un coro Zulu. Y de este álbum vamos a escuchar ahora otro tema, que es el número 4, cuyo título es Jabubela Ukutula. Enjoy peace. Disfruten de la paz. Pili Pili y este coro Zulu. Joy, peace, disfruten de la paz. Pili Pili y el Piquelela Sakula Zulu Choir. Bien, nos vamos a un tercer disco de Pili Pili, y este es uno ya del año 1991. Angelique Kidjo ya no está en el grupo, y el grupo ya está prácticamente bajo la dirección del señor Kasper Van Hoff, que hace una ligera, o no, digamos, orientación del grupo. Y digamos que da paso, en mayor medida, a más instrumentos electrónicos, pero también sigue manteniendo una base total y absolutamente africana en cuanto a músicos. Ahora no está Angelique Kidjo, pero están Patricia Balrak, Doctora Diarra, que canta y toca tambores. También está Damoye Titi Camara y Kadia Tousila, Kaloga Traoré a las voces, y en fin, Tony Lakato sigue al saxo soprano, hay timbales, hay guitarras, hay trompetas y por supuesto Casper Van Hoff al piano, a los sintetizadores y un montón de teclados y samplers y en fin, todos los artilugios tecnológicos que ha ido añadiendo a los arreglos del señor Casper Van Hoff. El título del álbum, Stolen Moments, Hypo Hips, el tema. Como ya estamos en la recta final y nos queda poquito tiempo, nos vamos a ir al tema que da título a este álbum, Stolen Moments. Thank you. Con Pili Pili y este tema del disco Stolen Moments, llegamos al final de una nueva cita con un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde aquí Contrabanda FM. En directo hoy martes 17 de noviembre del año 2015. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta. Los martes a partir de las 22 horas. Tienen que seguir la emisión con la página web www.laradioneta.cl. En Granada, Andalucía, Radio Almaina, 107.1. Sábados a partir de las 18 horas, martes de las 6 de la madrugada. La web radioalmaina.org. En Turello, Radio Arc, 103.5 de la FM, 103.5 de la FM. Los domingos a partir de las 21 horas. La web www.arrc.cat. Y la FM, Turello, 103.5, se los había dicho, ¿no? Radio Arc. Y en Madrid, Radio ELA, emisora libre autogestionada. Emisora libre autogestionada. Los jueves, a partir de las 15 horas. La web radioela.org. Un montón de música, selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Gracias por la sintonía, saludos y hasta cuando ustedes quieran, ya que aparte de todo este abanico de emisiones y repeticiones, también tienen el podcast. No solo jazz.contrabanda.org. Y el mail, por si quieren ponerse en contacto conmigo, no solo jazz@gmail.com. Nada más. Hasta pronto. Gracias. Y bienvenidas y bienvenidos a aquellos que hayan seguido la emisión y que quieran apuntarse otra vez más a ella. We'll be right back.